Thank you. lucero de la noche, saqué lo que te digo. Las adelfas de tu patio, el jardín de los ahorcados, los senderos se bifurcan en San Fernando. De los juncos de la tarde, saqué lo que te digo. Las marismas en invierno, los músicos del cano afinan hoy por ti y es muy temprano. A ver cómo lo digo. A ver cómo lo digo. Los domingos, a ver si pasa, a ver si pasa algo por el camino. De pasarlo bien contigo, saqué lo que te digo. Si te acuerdas de una cosa que hicimos sin pensarlo, si te quedas hasta tarde, también salgo. A ver cómo lo digo. A ver cómo lo digo. Como lo digo. Me da igual que tengas mil novias, porque sé que solo piensas en mí. Me da igual que las beses a todas, porque tú solo me quieres a mí. Y si no fuera así, pues también me daría igual, porque si no me quisieras, thank you. yo ser la hija de esa mujer. Está llegando la edad de valerse por sí misma. Perfecto. abertas aos botões, que é pra combater a sua poesia na minha surdez e desenrolar a farsa do futuro enquanto agora. Thank you. pensei que era capaz de te inventar e não voltar atrás. Tanto faz que vai dizer que não era diferente há 10 minutos atrás. Sem pressa fico por aqui, fecho os olhos pra me decidir. Qualquer coisa vai acontecer, algo muda perto de você. E não sei, my heart changes with the moon. E não sei, somos aquello que nos

satélite en el cielo parece prendido, brilla borroso, asomado al vacío, echo de menos el ruido de fondo, las corrientes eléctricas, el psicópata anónimo. Yeah.